hablamos de trabajadores y trabajadoras, porque los ex planes cumplieron con su promesa y a los 15 días de haberle presentado el proyecto a los concejales y concejalas para que le reconozcan la antigüedad y después de haber pasado por una pequeña reunión con el secretario de Hacienda Echeveste, que los mandó a hablar con Medisa, volvieron aquí al Consejo Deliberante. No se va a tratar ese tema en las comisiones, en este caso en la Comisión de Hacienda, que está en este momento desarrollándose, pero sí los trabajadores y trabajadoras están haciendo una presencia con banderas, con pancartas, y por ahora es pacífica y sin demasiado ruido, porque vemos que no tienen ningunos bombos, pero sí esta decisión de los trabajadores de volver aquí a la comisión se está cumpliendo, y lo que están haciendo es simplemente mostrar sus carteles y seguir con el reclamo, que parece que viene para largo, porque en este caso no quieren tratar desde el oficialismo ese proyecto. Sí, ya la oposición ha dicho que está de acuerdo con ese proyecto, pero sobre todo con el reconocimiento de la antigüedad a estos ex planes municipales. Por ahora la protesta sigue así, mostrándose, visibilizando el tema, no dejándolo caer, y exigiéndoles de a poco al oficialismo para que lo pueda tratar. Eso está pasando ahora en el Consejo Deliberante, mientras tanto que en las comisiones se va a tratar hoy, y se está seguramente lo van a hacer cuando puedan, en este caso, salir el grupo de trabajadores y trabajadoras que están reclamando, van a comenzar a tratar el tema de la fiduciaria que va a manejar el mercado concentrador de la ciudad de Santa Rosa. Hoy van a tratar eso, que tiene que ver con ese tema, y mañana van a comenzar a tratar en un plenario de comisiones la creación del programa Alimentar, que es el programa municipal de creación de alimentos que anunció Luciano Di Napoli y también Sergio Siliotto. Así que va a haber actividades en las comisiones y sobre todo en esos temas puntuales, que es un anuncio que hicieron hace unos días el intendente y el gobernador. Bien, Mauro, ¿estás cuchicheando porque estás ¿qué? Ahí al lado de los concejales y concejalas? Sí, estoy, claro. Tengo que hablar un poco bajo porque... Sí, se notaba, sí. ¿Cómo? Se notaba eso, sí, que estaba, sí, que no querías interrumpir la reunión. No. Claro, comenzó la reunión ahora, sí. Y parece, a ver, hay una trabajadora municipal, está haciendo el reclamo directamente a los concejales, veremos qué determinación toman cuando deje de exponer esta trabajadora. Bien, Mauro, estaremos atentos entonces acá en el estudio, cuando tengas novedades, por supuesto, al aire. ¿Cómo no, Pali? ¿Cómo no? Bien. Hasta luego.